Radio Carcoma, esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy 19 de julio de 2024 y parece mentira que ya se nos ha pasado más de la mitad del año. Bueno, uno de los estilos, ¿no?, que más nos gusta recrear de vez en cuando es esa potencia del rock moderno, pero en formato Big Band. Y hoy vamos a pegarle un buen repaso a esas versiones algo menos habituales, algo más incendiarias, ¿no?, que puede uno encontrarse con diferentes bandas desde el revival del swing de principios y mediados de los 90 y que ha permanecido hasta nuestros días. Hoy hemos empezado con la Brian Setzer Orquestra, quizá uno de los puntales, ¿no?, de este revival swing y que más y mejor ha sabido hacer esa relectura, ¿no? Brian Setzer formó esta banda en paralelo a su carrera en solitario y también a los Stray Cats en el año 94, pero no despuntaron hasta el 98. Es curioso porque de las versiones que grabas ellos abren sus conciertos con un tema simbólico, ¿no? El que hemos escuchado ahora era, lógicamente, para los más veteranos del lugar y los más televisivos habrán identificado que es la sintonía de Hawái 5-0. Ellos tienen grabadas en diferentes versiones en vivo, también empiezan con el tema de Batman y hablo de la serie de los años 60 o el tema de James Bond. Esos temas que originalmente fueron pensados para cuartetos o para pequeñas bandas, cuando Brian Setzer lo trae en ese formato, ¿no?, en el formato Big Band, con esa banda de 16 músicos más el 17, más dos coristas, quedan realmente espectacular. Los conciertos además no paran de moverse, tienen coreografías los 16 componentes del grupo. Es digno de ver. Hay varios DVDs en ese sentido. Recomendamos encarecidamente. Hay hasta cuatro, hemos contado, en vivo en Japón, en Montreal, y dos más que hacen de temas de Navidad. Esta banda, que no es nada fácil además de contratar, gira fundamentalmente, y hasta ahora que hayamos visto, exclusivamente por Estados Unidos y también por Japón, en donde son bastante populares, donde es bastante popular Brian Setzer, tanto en formato Big Band como en solitario, y también con los Stray Cats, de los cuales además ya hemos podido presenciar en directo dos despedidas, pero ahí siguen dando guerra. Y además estos días el propio Brian Setzer habla también de su quizá etapa más oscura, hablo de las redes sociales, ¿no? De su etapa más oscura, en donde tiene que asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y hemos de decir que con bastante éxito. También ha echado de menos a uno de los compañeros de esas reuniones y también así lo expresaba en sus, como digo, en sus redes sociales. Él, Brian Setzer, aparte de ser un maestro de la guitarra, él comenzó viendo, él tocaba el bombardino. El bombardino es una suerte de, es una especie de trombón, algo un poco más pequeño, y también otros instrumentos de metal. Y él, como presencia en el Village Vanguard, que es un garito que está en la séptima avenida, en el Village, en el Greenwich Village, allí en Nueva York, a partir de ahí y con el conocimiento de las grandes bandas y también del jazz más canalla, podríamos decir, a partir de ahí se es atraído por el blues, por el rock, por el punk y también por el rockabilly, modalidad de la cual después él se convierte en un abanderado. Como digo, y después de esta chapa que os estoy metiendo, y ahora hablaremos un poco más de las big bands y de por qué nos gustan tanto las big bands y por qué nos gusta tanto Brian Setzer, bueno, pues este es otro de los temas que también él tiene registrados en vivo, es este Ghost Radio de Brian Setzer Orquestra. Broke west of the line. This thunderstorm was running and ran me out of time. I was racing through the rain with the sweet from Tennessee. A voice cut through the static, bringing comfort home to me. They were saying, I ain't sitting in a shack. I got people right at the back, so come on, roll me over. I hit them up and back. With my honky tonk attitude, doing the straight line swing. Come on and grab the horseshoe. Going in the rain. Well, everyone was breaking. Rocks were rolling from the ridge. The announcer broke in saying, there's a bus trapped on the bridge. So I turned my rig around. I was axle deep in buggin'. Found those people stranded. The bridge was burning in the mud. You can hear them saying, I ain't sitting in no shack. Got me for that at the bat, so come on and roll me over. I hit the end of the track. Hockey town attitude, doing the straight line swing. Come on and grab your horseshoe, throw it in the rain. With the grinding of my engine, I haul those people free. With the raging river rising, the driver came back at me. I told him about the message. He said that can't be right. So I knocked out the radio tower late last Saturday night. But through the static we heard singing. I ain't sitting in no shack. Got me born right out the back. So come on, roll me over. I hit the end of the track. Honky tonk attitude, do the straight line swing. Come on and grab your horseshoe. Throw it in the air. Down the lonely interstate, out the dead air on the way, man, the Texas weather thing. Hear a keening voice, Bob Wills is with you as he jives. You know you've got a broadcast straight from 1935. You can hear him singing, I ain't sitting in a shack. Got me for right out the back, so come on, roll me over. I ain't been nothing back. Hockey tonk attitude, doing the street line swing. Come on and grab your horseshoe. Come on and grab your horseshoe, throw it in the rain. Esa es la radio fantasma que nos traía Brian Setzer Orquestra. Es una composición del propio Brian Setzer y también de Joe Strummer, el vocalista y también guitarrista de Clash. El tema además está, los arreglos los hacen Michael Acosta y el propio Brian Setzer. Es curioso, ¿no? Cuando vemos a Brian Setzer ensayando con la banda, no tiene nada que ver a su imagen pública, ¿no? Se le ve un tipo bastante comedido, podríamos decir, con su atril, leyendo las partituras y también con unas gafas un poco gruesas, ¿no? Cosa que nunca lleva en directo, ni rastro, ¿no?, de esas chaquetas llenas de llamas dibujadas o también de animal print. En fin, Ghost Radio en este caso estaba en vivo desde Montreal, la Brian Setzer Orquestra con, bueno, incendiaria, ¿no?, esa versión. El tema, como digo, originalmente sale en el álbum del 96 Guitar Slinger, en donde se abre con el clasicazo de Doyle Bramhall y Stevie Ray Vaughan, el The Houses Are Rocking, de la época ya post drogas, podríamos decir, ¿no?, de Stevie Ray. Y no le falta, como se diría por ahí, un perejil, ¿no?, al álbum. Y además termina con un tema precioso que se llama Sammy Davis City, que componen los propios también Brian Setzer y de nuevo Joe Strummer. También de nuevo los arreglos hechos por el propio Michael Acosta y Brian Setzer. Todos los álbumes, casi sin excepción, quizá hay alguno un poquillo más flojo, en donde hay solamente instrumentales, pero todos los álbumes de Brian Setzer están pensados para arrancarte de la silla y que te pongas a vibrar, ¿no?, con él. ¿Por qué las Big Bands, ¿no? Las Big Bands se formaron a partir de bueno, los años 20, aunque tuvieron más su apogeo en los años 40, a partir de querer enriquecer algunos temas de jazz. Posteriormente, bueno, pues van acompañados al Lindy Hop. El Lindy Hop es ese baile tan electrizante, ¿no?, que fue popular en los años 30 y 40, pronto hará 100 años de esto, ¿no? Y que, bueno, lo que hace es que le da mucho énfasis al jazz en la improvisación y están tienen mucho más, ¿cómo decir?, mucho más estructura en las composiciones y también en los arreglos. Están pensadas también muchas veces para tener un solo líder de la banda, en lugar de ser solistas o varios solistas que se alternan, pues es un líder quien lleva, en este caso, la batuta, nunca mejor dicho, o la guitarra o el piano, y de eso además también ahora daremos buena cuenta, en lugar de ser, como digo, solos que se van alternando. Han llegado a ser hasta de 50 o incluso más, ¿no?, miembros. Lo habitual en este caso es algo menos de 20, y eso es lo que está siendo, sobre todo últimamente, y cuando digo últimamente es en los últimos 10-15 años. Ghost Radio es lo que escuchábamos en la Radio Fantasma, pero vamos a hacer una lectura un poco rara. En el día 21 de octubre, si no me falla la memoria, estará en Postmodern Jukebox en Madrid. El grupo de Scott Bradley es capaz de hacer cosas tan bonitas como esta relectura del África de Toto. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some long forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to take me away from you, but there's nothing that 100 men or more could ever do. God bless the rain. dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises to Olympus above the Serengeti. Seek to cure what's deep inside, fighting of this thing that I become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I'll bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. De octubre, La Riviera en Madrid, Scott Bradley y su Postmodern Jukebox, y esperamos que podamos asistir a este temazo, como nos hace saber nuestra amiga Inma, a este super temazo de Scott Bradley del Postmodern Jukebox. Es curioso porque la génesis de Postmodern Jukebox viene de como pasa con tantas otras cosas, ¿no? Viene de no ser tan exitoso en otras áreas. Scott Bradley se dedica a tener, a reinterpretar jazz desde el punto de vista lo más tradicional posible, pero sin apenas éxito. Pero se le ocurre grabar un vídeo para YouTube en donde representa algo diferente de lo que viene haciendo, ¿no? En esa primera versión del Postmodern Jukebox cuenta con Chris Anderson en el bajo, con Ben Goldernovic en el saxo y Brandy Younger en el arpa y Emma Walker. Después de ese, de esa primera relectura, recibe un tuit dedicado de Neil Gaiman, el escritor, el famosísimo escritor Neil Gaiman, y después hace un tributo a Nickelback, ¿no? En donde ya cuenta con parte de lo que es la formación actual, en este caso con Adam Kubota sustituyendo en el bajo y con Alan Mednar en la batería y también con Tim Kubart en la pandereta. Después el resto, como se suele decir, es un poco historia. Hace versiones de Macklemore y Ryan Lewis, ese famoso Thrift Shop, o el We Can't Stop de Miley Cyrus, en fin. Es fantástico lo que hace en este caso Scott Bradley con Postmodern Jukebox. Lo que hemos hecho es eso, representar el África del año 82 de Toto, su álbum Toto IV o Toto IV en números romanos, pero en esta versión tan divertida. Siguiendo con versiones un poco más raras, Willie Dixon en los años 60, en el año 63 más concretamente, escribe un tema, como tantísimos otros que hizo en los estándares del blues, que se llama 300 libras de alegría, ¿no? Esos 160 kilos de alegría, pero que luego popularizaría Howlin' Wolf. y que saca además después en el 63, como digo, lo saca en su álbum de Howling Wolf, y después en el Smokestack Lightning en el 69. Las versiones que se han hecho son innumerables: Memo González, Mamochilum, Kid Ramos, Dan Belushi, Dan Aykroyd. Y la que vamos a escuchar ahora es una versión también bastante incendiaria, dentro de las múltiples colaboraciones que ha hecho Jules Holland, y ahora hablaremos un poco más también de Jules Holland y de esa génesis, de las múltiples colaboraciones que ha hecho Tom Jones, pues hace esta versión con 100 libras menos, en este caso son 200, de Heavenly Joy, y ellos son Jules Holland y Tom Jones. Girls think the days are gone. Well, you don't have to worry, you can have your fun. Take me, baby, for your little boy, because I'm 200 pounds of a heavenly joy. Oh, this is it. Oh, this is it. Look what you get. You've been creeping and hiding behind his back, 'cause you got a man that he don't like. Throw that jack, baby, out of your mind. Follow me, baby, we'll have a real good time. Oh, this is it. Oh, this is it. Look what you get. This is it, look what you get. Oh, this is it, this is it, look what you get. Oh, this is it, oh, this is it, look what you get. Este 300 o 200 libras, mejor dicho, como digo, el que popularizaría Howling Wolf, está interpretado por Jules Holland y por el tigre de Gales, Tom Jones. Jules Holland que empezó siendo teclista para la banda Squeeze y aparece en sus tres primeros álbumes. Después comienza su carrera en solitario y además él se da cuenta haciendo entrevistas. Hay una bastante famosa además que hace a Police cuando estaban grabando su tercer álbum en Bahamas, en donde se da cuenta el tipo que da bastante bien en cámara, que se desenvuelve bastante bien y que ese tema de ponerse ahí, exponerse en el público, en el tubo, le va bastante bien y le cuadra, ¿no? Tanto es así que desde hace 32 años viene haciendo un programa que ha querido ser imitado por muchos, pero igualado por nadie, que se llama Later with Jules Holland. En ese programa, en donde hemos podido verlo en diferentes versiones también, aquello de no disparen al pianista, todas estas cosas, combina actuaciones en vivo de diferentes grupos con entrevistas, todo en el espacio de apenas una hora, ¿no? Y que además hemos de reconocer, y lo hemos dicho ya varias veces, representa una de las principales influencias de conocer a grupos nuevos dentro del programa de El As en la Manga. Jules Holland, como digo, fantástico, ¿no? En esta colaboración con Tom Jones. Hace bien poco, tampoco como el año pasado, formó un supergrupo con Chris Cheney de The Living End, con Slim Jim Phantom, y es que el círculo se cierra porque Slim Jim Phantom es el batería de Stray Cats, y con Kevin Shirley, también conocido como el Caveman, que ha sido ingeniero también, mezclador de Black Crowes, de Silverchair, Aerosmith, Joe Bonamassa, Led Zeppelin. La lista es bastante, bastante larga. Ellos sacaron un primer álbum en el año pasado, hace poco más de un año, 26 de mayo del 2023, pero no han vuelto a representarlo nada más. Jules Holland además viene girando con su banda habitualmente en grandes festivales como Networth. Por ejemplo, hemos podido verle con su banda, en donde además también tiene colaboraciones con otros muchos artistas que participan en ese mismo festival. De él, de Tom Jones, hemos querido recuperar, de Jules Holland, hemos querido recuperar otro tema de un álbum que fue publicado este mismo año y que se llama Swing Fever. Ese álbum de Jules Holland está enteramente colaborado, como con tantos otros álbumes también, estamos recordando alguno con José Feliciano, por ejemplo, en este caso con Rod Stewart. El tema se llama Ain't Misbehaving y ahora hablaremos un poco más porque es un tema bien clásico y bien conocido. Rod Stewart, Jules Holland, Ain't Misbehaving. No one to talk with all by myself. No one to walk with but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you, baby. I know for certain, the one I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Rock Jack Horner, in the corner, don't go nowhere. Kisses are worth waiting for. You gotta believe me, baby. Listen, I don't stay out late, nowhere to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. We'll be right back. say I've made nowhere to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Yes, I am, darling. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Estaba recordando en este instante que Jules Holland, además de tener su carrera en solitario, además de tener su Big Band, Rhythm and Blues Big Band, además de todo eso y de hacer las colaboraciones con otros artistas, también es músico de estudio. Y estaba recordando, por ejemplo, que en ese grandísimo tema como es el Good Thing de Fine Young Cannibals de finales de los 80, el piano que aparece, y que además hemos visto luego representado también en incluso en anuncios, ese piano está interpretado por Jules Holland. Pero bueno, esto que estábamos escuchando, como digo, es No me estoy portando mal, Ain't Misbehaving, y es un clásico de Fats Waller. Este clásico, además, después dio pie en el año 78 a un musical que continúa en repetidas, ¿no?, en iteraciones, diferentes iteraciones, en un musical del mismo nombre que se llama, como digo, Ain't Misbehaving, en donde cuenta la historia de, bueno, pues de los clubes nocturnos de Manhattan hasta la sala de Savoy, y qué era lo que pasaba también en los, ¿no?, en la trastienda de la alta sociedad de la avenida Lenox, y qué era lo que pasaba también con esa representación del swing. Ain't Misbehaving, lo que acabamos de escuchar en versión de Rod Stewart con Jules Holland. Cuando hacemos repaso de intérpretes que no son habituales en este tipo de estilo, o temas que no lo son tampoco, no podemos dejar de hacer una referencia también a algo español. Y es que, aparte los Mambo Jambo Orquestra, Miguel Ríos, en su 50 aniversario como intérprete, decidió pegarse un homenaje y publicó un álbum que se llamaba Big Band Ríos, con sus grandes éxitos, acompañado de nuevo de una Big Band, en este caso de 16 músicos. El clásico No voy en tren quizá es uno de los que destaca entre todos ellos, y ese es el que vamos a escuchar ahora. Miguel Ríos, No voy en tren. Resista, porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No voy a nada que no pueda hacer. Por eso yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Cuando era niño nunca fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy misto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la Cruz del Sur. Aquí en Yeah. necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que mi piel resista. Porque no hay nada que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No voy a nada que no pueda hacer. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la Cruz del Sur. Aquí en Everywhere. Yo no voy en tren, voy en avión. No voy en tren, voy en avión. No voy en tren, tren, tren, tren, tren. Voy en avión. No voy en tren. Ese es el tema No voy en tren, el clásico de Charly García, que aparece en el Big Band Ríos, de Miguel Ríos, como digo. Estos días, además, hemos podido presenciar cómo Metallica hacía un pequeño homenaje con ese Bienvenidos al principio de su concierto, cosa que no ha sido bien acogido por todo el mundo, y es que, bueno, pues nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, a nosotros nos pareció un detalle muy bonito, además, y bastante bien interpretado, hay que decir, ¿no? En fin, Charly García, en su álbum, su cuarto álbum del año 87, Parte de la Religión, aparece imitando un poquito, ¿no? Él reconoce, él mismo reconoce una influencia clara de Prince a lo largo de su carrera, pero en especial en este álbum, ¿no? En donde aparece ese Buscando un símbolo, o la versión que hace de Rezo por vos, en este caso de la colaboración con Spinetta. Charly García, No voy en tren, Miguel Ríos. Hemos querido también dar un guiño así un poco diferente, ¿no? A temas que reinterpretados en Big Band suenan francamente bien y ganan, además, respecto del original. No quiero decir con ello que sean mejores que el original, pero desde luego aumentan su calidad. Es de lo mismo, ¿no? Más o menos. Al final de Toy Story 2... Robert Goulet, aunque el personaje de Weezy, el pingüinito este que está así como abandonado y lleno de polvo detrás de un estante, está interpretado por Richard Raft. El, cuando por fin se le cura la voz y puede cantar ese Hay un amigo en mí, lo interpreta el crooner Robert Goulet de una manera absolutamente magistral, y esta es la versión que aparece al final de Toy Story 2. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Son, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. You got troubles, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe. But none of them will ever love you the way I do. Just me and you, babe. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got friend in me. You just remember what your old pal said, son, you got a friend in me. We stick together, we can see it through, 'cause you've got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe. But none of them will ever love you the way I do. Just me and you, babe. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Qué maravilla este Hay un amigo en mí, interpretado por Robert Goulet, al cual hemos visto, y la cara además suena, por ejemplo, en clásicos, bueno, en clásicos del cine fundamentalmente, ¿no? Beetlejuice, estaba acordándome ahora, que por cierto próximamente viene una secuela, ¿no? Este You've Got a Friend in Me, el clásico de Randy Newman, ha sido interpretado también por muchísima gente, y haciendo un poco de escarbando, ¿no?, en internet, en diferentes versiones, nos hemos encontrado un dueto que hizo el propio Randy Newman con el cantante country Lyle Lovett, pero en versión big band. Esa otra versión no la hemos traído hoy, estábamos para hacerlo, pero bueno, al final nos hemos decantado por la original de Robert Goulet, porque vale muchísimo la pena. Quizá otro día reinterpretemos esta, o traigamos, ¿no?, la de Randy Newman con Lyle Lovett. Hablando de bandas, de grandes bandas que reinterpretan y releen clásicos, quizá el más significativo de lo que podemos hacer ahora, o de lo que podemos traer ahora, es Richard Cheese. Él, que además sale en un montón de películas. Hace poco, por ejemplo, estábamos viendo El ejército de los muertos, un film que está en Netflix, creo recordar. Abre con una versión suya del Viva Las Vegas de Elvis Presley, en versión big band. Pero es curioso, ¿no?, porque cuando uno escucha a Richard Cheese dice, pero ¿cómo es posible que haya podido sacar este tío una cosa así adelante, ¿no? Cuando escuchas el Chop Suey del álbum Toxicity, ¿no?, de System of a Down, y piensas que hay alguien que es capaz de sacar un tema en versión lounge y big band de ese Chop Suey, no se te ocurre que pueda salir algo así. Brush and put on a little makeup. Hide the scars and fade away that shakeup. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Why did you leave the keys upon the table? You said you wanted to. I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. c'est pas vous trust dans mon self-righteous suicide. Je cry when angels deserve to father, father, fucker, fucker, father into your hands. I commend my spirit, father into your hands. Why have you forsaken me? Why have you forsaken me? I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die, ladies and gentlemen. Mark Jonathan Davis, más conocido como Richard Cheese, es el líder de Richard Cheese en Launch Against the Machine. Él continuamente está haciendo juegos de palabras con Rage Against the Machine, con cualquier otra cosa de rock, de punk, de todo lo que se te ocurra, de hip hop, de música electrónica también, pero que hace esas relecturas, como digo, en formato big band. A él le descubrimos con Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses, pero que luego, cuando uno se pone a indagar un poco más dentro de la discografía de Richard Cheese, se encuentra piezas, joyas, como este Chop Suey, del álbum Toxicity de System of a Down. Pero no es en lo único en lo que nos hemos detenido dentro de la discografía de Richard Cheese. Vale la pena escuchar tantos otros temas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hemos elegido, y haciendo también un poco honor al nombre de la banda, es el Launch Against the Machine, con respecto a Rage Against the Machine, la relectura de Killing in the Name, por versión de Richard Cheese. In the name of some of those the workforces are the same that burn crosses. Some of those the workforces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. You're under control. Do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge. They're the chosen ones. You justify those that died by wearing the badge. They're the chosen ones. You tell me, fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I will not do what you tell me. Killing in the Name. Brutal la versión de Richard Cheese de ese álbum A Lounge Supreme del año 2011. Antes, como digo, estábamos escuchando no del Toxicity, sino del Tuxicity, haciendo ese juego de palabras con el tuxedo, que es el smoking, así es como se llama en inglés. Pues ese Toxicity del 2002, pues eso, de un poco después. A Lounge Supreme de Richard Cheese. Él lleva 10 álbumes publicados, quizá a cual mejor, los dos últimos en vivo. Merece la pena escuchar todos y cada uno de ellos. Quizá tratando de hacer también esa cuadratura del círculo, Una de las vocalistas que ha venido participando de manera recurrente dentro del colectivo que supone a quien ya hemos hecho referencia, Postmodern Jukebox, de Scott Bradley, es Robin Adele Anderson. Ella también se dedica a hacer esas otras versiones por su cuenta, también en solitario, y en este caso hemos traído de su segundo álbum, de ese volumen 2 del año 2019, la lectura que hace del tema de Beyoncé, Crazy in Love. Ella es Robin Adele Anderson, Crazy in Love, pero en versión swing. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. You know, I just don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy. Paid you right now. You kissed on me, hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking, got me looking so crazy in love. When I talk to my friend so quietly, who we think he is, look at what you did to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought you knew. It's the beat that my heart's kissing, I'm with you, yeah. You know, I just don't understand. Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now. Your kiss just got me hoping you'll see me right now. Looking so crazy in love. Got me looking, got me looking so crazy. Crazy in Love de Robin Adele Anderson. Si bien Black Betty es un tema clásico que se ha asignado o que se cree que es de la banda americana Ram Jam, en realidad es de Lead Belly, del año 39. Él compone este tema como una canción de estas del trabajo que llevan o que cantan mientras trabajan algunos de los esclavos, y es esa relectura, esa reversión que hace en este caso Lead Belly o Ledbetter con la letra modificada, ¿no? Luego después se ha habido, pues, muy, como digo, multitud de versiones también por Tom Jones, Spider Bait, pero la más popular es la de Ram Jam. Pero claro, si recabamos un poco y vemos respecto de las versiones que se hacen en Big Band, y que la banda canadiense de Los Fingers, la banda que hace referencia a los dos dedos que pierde Django Reinhardt en un fuego, y que es capaz de hacer esa otra versión de Black Betty, nos sale una cosa tan curiosa como el tema que vamos a escuchar y con el que vamos a cerrar por hoy la emisión de El As en la Manga. Con ese Black Betty, como digo, de Los Fingers, de los canadienses de Los Fingers, nos despedimos, como siempre, recordándoos que El As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la tarde y también en las plataformas iVoox y Spotify, a los cuales subimos posteriormente todos los podcasts. Con este Black Betty nos despedimos, con The Lost Fingers, y también recordándoos que es mucho más divertido si eres un poco más malo que un poco más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es El As en la Manga, has escuchado Radio Carcoma, y que tengas un grandísimo fin de semana. Hasta luego.